Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada en, pues aquí en Monterrey. Pero también, si nos están escuchando vía las aplicaciones móviles, por ejemplo con TuneIn, tienen ahí esta opción de escucharnos directamente por internet. Entonces nos da mucha alegría contar ahí con su fidelidad a este programa. Pues como cada semana tenemos este podcast, por supuesto, en la página raicesudem.blogspot.mx y por Facebook en la página Raíces UDEM. Nos pueden también ahí checar, bajar, compartir libremente, porque la idea es que el saber, el conocimiento se comparte libremente. Hoy tenemos a un invitado que ya teníamos rato de no recibir en el estudio de Radio UDEM, que es Luis Madaria. ¿Cómo estás, Luis? Muy contento, ¿verdad? Muy agradecido de estar otra vez contigo, con tu público Radio Escucha, y con muchos temas interesantes que compartir. Como siempre, cuando viene Luis, de todas maneras, nunca terminamos, no es que nos basta el tiempo, porque hay tanto que decir que claro. Ya deberíamos tener un programa de 2 horas. Sí, por lo menos, ¿verdad? Sí, en efecto. Bueno, recordamos que Luis es conductor, también historiador. Y bueno, nos viene a compartir una experiencia que tuvo hace unos cuantos meses muy interesante, relacionada con filosofía intercultural y también el concepto de complejidad. Ahí si nos puedes quizás armar un poquito el asunto que entendemos con filosofía intercultural y con el tema de complejidad un poquito. Sí, claro, con gusto, Bertrand. Fíjate que tuve la fortuna, como promotor cultural, pues he tenido la oportunidad de viajar mucho por México y desde hace un par de años por América Latina, y he conocido gente muy, muy interesante. El año pasado tuve la oportunidad de asistir con cierta regularidad a República Dominicana, a la capital, a Santo Domingo. ¿Te fuiste lejos? Sí, pero que realmente está en el vecindario geográfico, sí. Pero porque digo, así, si te fijas, de Monterrey, no estás tan cerca de Monterrey. Pero no está más lejos que te gusta alguna ciudad norteamericana, Chicago, okay. Por ejemplo. Okay. Y la gente viaja con más frecuencia hacia el norte. Y eso es una crítica que hago, lo hago al margen. Como Latinoamérica, como mexicanos, tenemos los ojos puestos al norte siempre. En Europa, así es. Somos muy eurocentrados, es Norteamérica y Europa, y vemos poco hacia el sur y hacia el este, es decir, hacia el Caribe. Y para mi gran sorpresa, Bertrand, he descubierto ahí un gran mundo académico y de reflexión crítica realmente fascinante, ¿no? Resulta que en Santo Domingo existe un espacio cultural que se llama la Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo, fundada hace 8 años, perdón. Dentro del paraguas de esta gran fundación existe una institución de nombre IGlobal, que es el Instituto Global de Altos Estudios Sociales para América Latina. Y tú dirás, bueno, ¿qué es esto y qué hace en Santo Domingo? Resulta que es una especie de think tank de académicos desde el Caribe y desde América Latina para pensar el mundo y sus relaciones de poder con el resto de, vamos, con Europa y con el resto de... Entonces no se queden enfocados en la parte del Caribe o de Latinoamérica. ¿Lo ven? No, está abierto, tiene un scope mucho más abierto, y eso lo hace muy rico. Ajá. Yo he tenido la oportunidad de estar allá 5 veces dentro del marco de un programa académico que se llama, es una especialidad en pensamiento complejo, teoría del caos y ciencias de la complejidad. Es un título muy barroco lo que te digo, pero engloba una serie de temas muy interesantes bajo la coordinación de un gran promotor académico que es el doctor Pedro Sotolongo, filósofo cubano, físico de formación, doctorado en filosofía muchos años más tarde, estudiado en Rusia, él habla perfecto ruso, y se metió en los temas de la complejidad y del pensamiento complejo, todo este paradigma emergente del saber que surge en los años 80, finales de los 70, y que ha ido articulando una serie de saberes desde varias disciplinas que tiene que ver con muchos temas, Bertrand. Es complicado, sí, hago la diferencia entre complejo y complicado, pero es complicado explicarlo en tan poco tiempo. Ajá. Pero haré mi mejor esfuerzo. Sí, sí, yo de lo que recuerdo y de mis tiempos mozos y ni siquiera más recientes, en Francia tenemos un gran pensador, sociólogo, filósofo que es Edgar Morin, que trabajó mucho este tema de la complejidad. Por supuesto. Nos dio a conocer, y hay muchos libros publicados, de hecho, unos muy interesantes. Estoy pensando este diálogo que tuvo con un maestro de la Universidad de Oxford, que es se me va el nombre, pero que es musulmano y tienen una perspectiva muy interesante sobre el hecho de que pues todo lo concebimos del occidente, del punto de vista del occidente, nos ponemos del punto de vista de los musulmanes. Del otro, literalmente, y a ver cómo ver todas las relaciones internacionales, la globalización, pero del punto de vista de los musulmanes. Entonces, qué interesante. Es algo que está orientado a lo que nos vas a comentar, yo creo. Pero ahí, más bien, durante esas estancias que tuviste en Santo Domingo, quizás nos podías comentar un par de temas ahí que tuvieron ahí. Tengo dos en la mesa dispuestos. Pero antes de entrar en materia, te comento muy brevemente. A ver. Precisamente, Edgar Morán es el gran promotor de este tema del pensamiento complejo. Sí. Es un hombre, es, en efecto, es francés, de origen judío sefardí. Entonces, habla perfecto castellano. Tú sabes esta vinculación de la lengua ladina. Vive temporalmente en Marruecos, entonces tiene una matriz intercultural muy interesante y tiene una aceptación brutal en América Latina. Tú, siendo francés, yo no sé en qué etapa de tu educación lo conociste, pero tengo entendido que la UNESCO lo ha adoptado como modelo para una educación dentro del esquema de la complejidad. Así es. Entonces, es un sujeto interesantísimo. Y resulta que Pedro Sotolongo, de quien te hago mención, lo ha conocido personalmente y lo ha invitado en varias ocasiones a La Habana a formar parte de la Cátedra de Complejidad de La Habana, que fue creada, si no estoy mal, en el 2004, con sesiones bianuales donde se reunieron personajes brillantes de la esfera de la complejidad, ¿no? Ilya Prigogine, Fridtjof Capra, en fin, una serie de personajes que tienen que ver con este nuevo diálogo de saberes, insisto, y con la cuestión de la transdisciplina. Eso tiene todo que ver con esta nueva manera de entender el mundo y la realidad a partir del paradigma de la complejidad. Y para entrar a esto que se llama complejidad, tienes que entender primero qué es un paradigma. Uh-huh. Y para ello, dentro de las de los módulos a los cuales tuve la fortuna de acudir en Santo Domingo, el primero, el de apertura a la mencionada especialidad en pensamiento complejo que te he comentado, precisamente la dio un doctor en filosofía dominicano estudiado en Deusto, la Universidad Jesuita del País Vasco, uh-huh. Y su tesis doctoral fue sobre el tema de este pensador y académico brillante del siglo XX, Thomas Kuhn. Uh-huh. Lo debes ubicar con el célebre título de La estructura de las revoluciones científicas. Uh-huh. Ese libro fue un parteaguas en el siglo XX para entender lo que era un paradigma científico y, para el caso, un paradigma social, económico o de cualquier disciplina. Entonces, el primer módulo lo da este dominicano, que por cierto ganó el Premio Nacional de Ciencias de su país, sobre Thomas Kuhn y la noción de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una estructura dentro de la cual nos manejamos para entender una realidad. Y que es repetible, o sea, que lo podemos ahí replicar. Exacto. En tal o tal contexto. Lo interesante, claro, Bertrand, lo interesante es que el paradigma es operacional y funcional dentro de sus fronteras, digamos, de conocimiento, uh-huh. durante un periodo determinado, uh-huh. pero tiene fecha de inicio y de caducidad. Uh-huh. Y lo que plantea Sotolongo y toda esta pléyade de académicos finales del siglo XX, principios del XXI, es que estamos en un cambio de época, donde se está dando una transición lenta, pero muy bien articulada, entre el paradigma, digamos, del positivismo, de la idea de progreso, de toda esta ciencia ilustrada, producto desde el Renacimiento y desde las ideas de Newton y de Descartes, finales del siglo XIX o principios del XX. ¿Con Auguste Comte? Por supuesto, el positivismo de Comte, nada menos, que permeó fuertemente en las currículas escolares de nuestros países latinoamericanos. Y porque fue literalmente integrado en la política económica, social, por supuesto, de Porfirio Díaz en su momento. Por supuesto, en un esquema muy parcelado de disciplinas, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Ahora, eso no es exclusivo de México, desde luego. Y aparte separadas, o sea, como si hubieran totalmente impermeables una con otra. Exactamente. Si entendemos eso, Bertrand, nos será fácil entender o comprender hacia dónde transitamos en una nueva... hacia un nuevo derrotero, digamos, de comprensión del universo y de la realidad social de nuestro mundo, uh-huh. En un nuevo esquema precisamente transitado por el diálogo de saberes y la transdisciplina, es decir, que podamos entendernos en la transdisciplina. Así es. Es complicado, insisto, explicarlo en tan poco tiempo, es una materia fascinante. Lo que hizo Comte, después lo denuncia, décadas después, denuncia este grito que pone el filósofo español Ortega y Gasset, que denuncia precisamente la barbarie de la especialización. Es decir, y esto lo está denunciando en los años 30, ojo. Cada quien, precisamente bajo este esquema educativo, la gente sabe cada vez más de menos, al grado de que puedo llegar a saber casi todo y eso me imposibilita a platicar con el de la disciplina de al lado, ¿me explico? Sí, sí, totalmente. Es decir que, a diferencia de los antiguos pensadores, que no solo eran pensadores, pero también podían ser artistas, matemáticos, físicos, como lo tenemos en la periodo renacentista, si les claro. cuenta con personajes como Leonardo da Vinci, por ejemplo, pero otros así que, ni siquiera un Newton, que tenía ahí estas habilidades a navegar de un campo del conocimiento a otro. Exacto. Se fue perdiendo más bien, o se fue, nos parcelando. Fuimos ahí parcelando, especializándonos, como bien lo comentas. Y hay algo que yo creo que es interesante retomar relacionado con esta transdisciplinaridad, es como lo vemos aplicado a la arqueología. Tuvimos el caso comentado, bien documentado en octubre pasado en el CAPAN del doctor Leonardo López Luján, que maneja un equipo arqueológico, pero no solo arqueológico, que va con biólogos, que va con paleontólogos, que va con restauradores, que va con geólogos, que va con gente que sí tiene su disciplina propia, pero que se va retroalimentando de los estudios de los demás también. Claro. De tal manera que se va permeando estos conocimientos por tener una teoría mucho más completa, más compleja, claro. Por ejemplo, de lo que es el Templo Mayor, lo que fue el Templo Mayor en su momento. Entonces, ahí es algo que yo creo que queridos radioescuchas, que tenemos ahí una herramienta bastante interesante que manejar. Y sería bueno, eso creo que lo vamos a hablar quizás ahorita, después de la pausa, claro. que pudiéramos traer eso aquí en Monterrey. Sería fabuloso. De hecho, ya empezamos. El año pasado tuve la iniciativa, digamos, de convocar a un grupo de gente interesada y tuvo resultado, Bertrand, y logramos traer al doctor Pedro Sotolongo a dar un primer módulo introductorio al tema de la complejidad y fue un éxito. Bueno, vamos a hablar más de este tema ahí con Luis. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos. Están escuchando Radio UDEM, soy Bertrand Lobjois, estamos en compañía de Luis Madaria. Luis, que nos está comentando ahí los primeros avances de un proyecto bien interesante que se está llevando aquí en Monterrey. Ojalá Ojalá interese a mucha gente, ojalá ahí se pueda concretar más sobre este tema de complejidad y filosofía intercultural. ¿Por qué, según tú, no existe este tipo de estudios aquí en Monterrey? ¿A qué se debe Es este? interesante tu pregunta, Bertrand. Antes de responderte eso, trataré de hacer un esbozo porque me quedé con una idea en el bloque A anterior, ver, que dale. es para entender el tema de la complejidad y tiene que ver después con el positivismo y con un modelo de universidad o el tecnológico, que no es precisamente universidad, y que por eso en una ciudad dominada, por ejemplo, por la lógica del TEC de Monterrey, que es un tecnológico, alguien que prepara a Técnico, ingenieros, sí, ingeniero, más pero que todo ingeniero, parcelados en disciplinas muy sí, parceladas, así. no, eso no genera un ethos interdisciplinario ni mucho menos transdisciplinario. Esa es creo que la gran crítica. No, no es solo el TEC, es la Universidad Autónoma, es el modelo educativo en En general, ¿sí? general, algo que Pero bueno, tenemos. para responderte eso, me regreso al siglo XVIII, A ver. porque mencionaste algo muy interesante. Tocaste el punto de Leonardo da Vinci, el último, quizás el último gran hombre universal. Después vino otro en el siglo XVII, que es el jesuita alemán Athanasius Kircher, un sabio que convocaba saberes de todos lados, porque ya la red jesuita en todo el planeta estaba Es enviando bastante. informes antropológicos, etnográficos, científicos, económicos de muchas regiones del planeta, y eso lo conjuntaba este hombre en su estudio en Roma y generó un corpus de conocimiento, podríamos decir, universal para la época. El problema, Bertrand, es que, como tú bien sabes, en la Edad Media hubo un corpus de conocimiento fijado en el trivium y el quadrivium. Entonces, un sabio, alguien que tenía acceso a la educación de la época, podía manejar gramática, poética, matemáticas, física, estética. Cirugía. Eso le daba, precisamente, esos eran los hombres, digamos, con visión holística e integral de la Edad Media. El problema viene después del Renacimiento, donde la explosión de conocimiento llega a tal grado, 2 siglos después del Renacimiento, concretamente con la Ilustración francesa, donde Diderot y D'Alembert configuran La la enciclopedia. enciclopedia. Bueno, es que se requeriría. Y que justamente van a pedir a ciertas personas que están especialistas en tal o tal tema en redactar Exacto, los artículos de la enciclopedia. exacto. La explosión de conocimiento demanda ya una especialización que se vuelve imposible de manejar. Es decir, te puedes convertir en experto en una disciplina, pero pierdes ya de vista el bosque, ¿no? Puedes ver el árbol o la rama, pero pierdes de vista el bosque. Creo que en ese sentido es interesante hablar de esto para entender cómo 2 siglos después de esto, de la revolución del conocimiento, digamos, en el siglo XVIII, con la Ilustración, revolución industrial también que demandó el desarrollo de ingenieros y de técnicos, De ¿no? técnicos. Ellos pierden de vista ya las humanidades y las artes, ¿no? Hay un divorcio entre la visión integral. Si tú te fijas, hay temas bien interesantes. Una vez que empiezas a entender esto, Bertrand, y tú lo verás en museos en todos lados, en Europa sobre todo, tú ves un arma del siglo XVII, por ejemplo, y ves, digamos, un mosquete, un arcabuz, una de estas cosas, y ves que tienen ornamento. Es decir, hay una visión estética dentro de un objeto utilitario. Después de la revolución industrial, y ya no digas en el siglo XIX, se pierde. Ya el objeto es totalmente plano y utilitario. Se pierde ya la noción de estética y de sentido de goce, digamos, del objeto. Creo que con esto te ilustro, es un pequeño ejemplo de cómo se van divorciando las disciplinas Sí. hasta llegar al siglo XX con el positivismo de Comte, donde se diseña un plan curricular que nos llega a México por esa filia tremenda que había entre Porfirio Díaz o el Porfiriato, vamos, y los científicos con Francia, y eso permea y nos marca la pauta en el siglo XX en términos educativos en Sí, México. totalmente. Bueno, trato de retomar otra vez. ¿Qué es la complejidad? Volver un poco a la visión holística e integral que tenían aquellos sabios de la Edad Media. Donde el conocimiento estaba articulado, estaba constituido y construido de tal manera que se entendía el todo si se miraba alguna de sus partes. Es una cuestión holística, digamos, ¿no? Todo esto, Bertrand, y espero no forzar mucho el tema, pero el desastre digamos, el abismo al que nos llevó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el descalabro, de ese ideal de progreso al que nos llevó la segunda, al que nos metió la Segunda Guerra Mundial, llevó a muchos autores y artistas de la posguerra a pensar el mundo de diferentes maneras y se empezaron a replantear cosas. Y de Totalmente. esta generación de la posguerra en los años 60 y 70 empiezan a surgir científicos y humanistas que piensan las cosas ya desde otros ángulos que no los positivistas, ¿me explico? Uh-huh. En esa es la matriz y esa es, digamos, la sociogénesis del pensamiento complejo y de las ciencias de la complejidad. Hay muchos factores que se entrelazan aquí, no, por tiempo no me extiendo, pero el asunto es que desde los años 80 a los 2010, digamos, en esos espacios de 30 años, se configura esto que se conoce como ciencias de la complejidad, que atañe más bien a las ciencias llamadas duras, uh-huh, ¿sí? Y el pensamiento complejo, que alude a las humanidades y a la reflexión filosófica. Portavoz del cual, mejor no podemos mencionar que Edgar Morin, precisamente, uh-huh, este francés de origen judío sefardí, de 90 y pico años, a quien he tenido la oportunidad de ver en vía Skype. Es un hombre lúcido, perfectamente articulado. Totalmente bien lícido, y tiene un juicio bastante. Juicios y críticas muy fuertes sobre la sociedad, como la sociedad globalizada en la cual vivimos. Por supuesto. Entonces, bueno, dentro de todo este contexto, el programa de Dominicana, que te he comentado, el programa de Santo Domingo, del iGlobal, articula a lo largo de 10 módulos. Los abordajes que se pueden hacer de la complejidad o desde la complejidad a los temas de economía y sociedad, el mundo del trabajo, el trabajo marginal, por ejemplo, el mundo de los paradigmas científicos, cómo entender un paradigma y cómo estamos transitando al que sigue, el mundo de las humanidades. Tuve uno maravilloso, por ejemplo, que fue complejidad, biología y teoría evolutiva, impartido por un científico mexicano de la UNAM, Pedro Miramontes, un tipo extraordinario, para entender precisamente. Fíjate, si hay algo complejo dentro de las ciencias naturales es el tema de la evolución, sí, la genética y las teorías, ajá, y todos los, digamos, todas las reacciones y resistencias que eso ha tenido desde el momento de la enunciación de esa teoría hace 150 años, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, lo que te resumo es que la complejidad es una nueva, como lo enuncia Pedro Sotolongo, son unos nuevos lentes para ver la realidad. Una vez que empiezas a entender la complejidad, ya no puedes dejar de ver las relaciones que existen entre los elementos aparentemente dispersos y fragmentados del mundo. Porque es una matriz holística que te permite precisamente leer el mundo en términos integrales, de un todo conectado. Sí. Bueno, vaya, es un programa inmenso lo que tenemos ahí, sí, que tratar ahí, ojalá, sí, con Luis en el futuro. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Luis. Gracias, Bertrán. Y nos faltó el tema de filosofía intercultural y los pensamientos andinos. Ya habrá momento en otra ocasión. Habrá momento, porque eras aparte un invitado ahí muy querido en este programa. Entonces te agradecemos muchísimo. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical, luego regresamos con noticias antropológicas, por supuesto. Regresamos. Yo te rezo un Padre Nuestro, también un Ave María, para que tú me protejas de noche y de día. Oh San Nicolás, San Nicolás del Sol, tú que eres un vencedor, ilumina mis días y dame tu protección. Oh San Nicolás del Sol, en un día muy nublado veo un rayo de luz y yo te doy mi oración para que escuches mi ruego, San Nicolás del Sol, y me dé tu protección. San Nicolás del Sol, San Nicolás del Sol, oh San Nicolás del Sol. Vuelvo y rezo un Padre Nuestro, también un Ave María, para que escuches mi ruego, me proteja todo el día. Oh San Nicolás del Sol, oh San Nicolás del Sol, oh San Nicolás del Sol. Vuelvo y rezo un Padre Nuestro, también un Ave María, para que escuches mi ruego y me proteja todo el día. Oh San Nicolás del Sol, San Nicolás del Sol, San Nicolás del Sol, oh San Nicolás del Sol. colas del sol. Tú que eres un vencedor, ilumina mis días y dame tu protección, oh San Nicolás del Sol. Oh San Nicolás del Sol, oh San Nicolás del Sol, oh San Nicolás del Sol. Va la parte última de nuestra entrevista en compañía de Luis Madaria. Queremos comentarlos, por supuesto, una serie de eventos que hay aquí en la ciudad y, por supuesto, en el país. Siguen las vacaciones de Pascua, aunque la UDEM ya regresamos a actividades laborales este próximo lunes. Vamos a, en particular, comentar las exposiciones que tenemos aquí en Monterrey. Primero, la exposición Hilos de la Historia, que pueden visitar en el Museo del Noreste, aquí en Monterrey, en el centro de la ciudad. Y al lado está la exposición Mexicas, El esplendor de un imperio. Pueden visitar esas dos exposiciones todos los días, salvo el lunes, y pues de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por supuesto, hay otra exposición interesante que pueden conocer en el Museo Regional El Obispado, que se encuentra ahí al lado de la Estabandera. En este edificio, pues tenemos la exposición 5000 años de escrituras, un recuento ahí de los sistemas de escritura en el mundo que nos propone ahí Alina mediante esta exposición bastante interesante. Si no la han visitado, pues anímense porque realmente vale mucho, mucho la pena. Por otra parte, pues tenemos la exposición o dos exposiciones fuera del país sobre mayas, una que está en Tennessee, en Estados Unidos, y la otra en Países Bajos. Entonces, si ya están de vacaciones, y yo sé que sí hay mexicanos ahorita que aprovechan Semana de Pascua para irse de vuelta a Europa, si andan en Países Bajos, no se pueden perder esta exposición. Y pues los mexicanos que viven allá también tienen la oportunidad de conocer directamente esta exposición. Vamos a comentar también varios eventos académicos. Primero, recordando que quedan unos días para la convocatoria que propone el CIESAS para su maestría en antropología social, CIESAS Noreste, CIESAS Sur. Ahí está la convocatoria en la página raicesudem.blogspot.mx. También tenemos la convocatoria para el cuarto coloquio de arqueología, paleontología, antropología del Noreste 2016, que coorganizan la Universidad de Monterrey y los tres museos aquí en Monterrey. Va a ser el 29 al 30 de septiembre y también incluye el 1 de octubre en el marco del Festival Santa Lucía. Las bases de esta convocatoria las pueden consultar directamente en la página 4 en cifras latinas, que son IV, luego CAPAN 2016, o la página en Facebook CAPAN Monterrey directamente. Tienen hasta el 15 de junio para hacer sus propuestas de ponencias. Ahí la temática va a ser los paisajes del norte, pasado y presente. Entonces ahí va la temática para si tienen alguna propuesta interesante, adelante, la pueden hacer directamente llenando un formulario. De noticias tenemos dos boletines que publicó el INAH en su página. La primera es el uso religioso que se hizo de la edificación Tlatelolca ubicada en el gran basamento. Este descubrimiento ahí se hizo mediante la dirección de Salvador Guillem. Y bueno, este descubrimiento más bien es algo interesante porque tiene mucho parecido con las casas de las águilas en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Entonces, los arqueólogos han encontrado en particular navajillas de obsidiana y parece que no han tenido huellas de uso. Sin embargo, parece que fueron depositadas ahí entre las ofrendas de autosacrificio que pueden hacer ahí los sacerdotes de este recinto. La otra noticia es más bien de paleontología. El estado de Chihuahua se ha comentado el descubrimiento de vestigios fósiles que podían remontar entre 70 a 95 millones de años. Bien interesante eso. Y además de estas, lo que se ha encontrado es básicamente el metatarso de un dinosaurio por los municipios ahí de varios municipios de Chihuahua, lo que es Aldama, Coyoamé del Sotol y Ojinaga. Y bueno, ahí esos descubrimientos, esos sondeos que se hicieron permitieron el rescate de este metatarso de dinosaurio, pero también de vestigios un poco más recientes que remontan al 12.000 y 14.000 años antes de Cristo, siendo material ahí prehistórico lo que se ha encontrado. Y esta noticia la comentó el director del Centro INAH Chihuahua, que es Jorge Carrera Robles. Si regresamos estamos ahora en la Ciudad de México. Hay el anuncio de la publicación del doctor Alfredo López Austin y de su colega andino Luis Millón, que es de un libro que se llama El mito y sus tiempos, creencias y narraciones de Mesoamérica y Andes. Hay varias presentaciones que se hacen de este libro en la Ciudad de México desde ya varias semanas para promoverlo. Ojalá se pueda apreciar pronto una presentación de estos de este libro aquí en Monterrey, ojalá. Bueno, para esta semana sería todo. Recordamos que tenemos también cita el 7 de abril con la ponencia que va a proponer el doctor Eduardo Matos Moctezuma en el Museo de Historia Mexicana a las 19:30 horas. Ojalá puedan venir a asistir a este evento único aquí en Monterrey. Pues recordamos también que sin el apoyo de Checo Becerra este programa no sería gran cosa. Entonces, muchas gracias, Checo, ahí por tu apoyo. Y por supuesto que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro, como cada semana los comentamos. Les habla Bertrand Lomja. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.